daydream. Win another night, another color picture. Win my black eyed mind, black eyed mind. Check yourself and pick up in case through my life. Like so alone when it grabs my knife. Bueno, Eva y Dani son de Enclave. Contadnos un poco cuál es la iniciativa que estáis llevando a cabo y por qué estáis aquí en la Feria de Madrid. Hola, un poco sobre nuestra asociación. Sí. ¿Te refieres? Bueno, nosotros llevamos ya bastante tiempo dándole vueltas a montar un tema, un poco un trabajo diferente, un tipo de organización diferente y trabajar en lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Como se lleva eso mucho del emprendimiento, pues nos hemos lanzado a emprender, que está muy de moda, hemos dicho, ¿por qué no? Y montamos lo que es la asociación este año pasado, llevamos muy poquito y somos todos licenciados en ciencias ambientales y educadores ambientales. Teníamos bastante experiencia en esta área y lo que hemos lanzado es la asociación Enclave para trabajar con temas de educación ambiental, por supuesto, turismo responsable, agroecología y consultoría ambiental. Hemos abierto como 4 campos en los que, bueno, como todos los que montan algo, estamos poquito a poco dándonos forma, nombre, y la feria acabamos aquí porque bueno, ya teníamos contacto con gente desde hace tiempo, participamos también nuestro tiempo libre en la organización y desde hace un mes y medio nos hemos integrado en el mercado social como asociación para poder también ofrecer nuestros servicios a través de una entidad, pues de una organización diferente, ¿no? Que la engloban empresas y entidades con una serie de criterios diferentes. Y entonces a la hora de ver qué actividades hacíamos, un poco por dónde íbamos a tirar, pues al ser un proyecto personal lo que pensamos es que queríamos realmente hacer algo que nos gustase. Decidimos, pues bueno, ya que vamos a hacerlo nosotros, vamos a hacer lo que nos motive, lo que nos lleve a estar felices, ¿no? No a estar castigados 40 horas semanales trabajando, yeah, sino hacerlo con gusto. Y una de las líneas, pues es el turismo responsable, porque colaboramos con gente en Guadalajara, en la Sierra Norte de Guadalajara, y bueno, pues ahí ya entrarían un poco nuestros valores, ¿no? De pues el turismo responsable para nosotros es una forma de colaborar con esta gente que vive en una zona rural, participar con ellos del desarrollo rural, gente que también tiene una filosofía parecida a la nuestra y que bueno, ellos tenían un espacio y nosotros en cambio vivimos en la ciudad, pero nos gusta mucho la zona rural, la vida rural, entonces era un poco una forma de colaborar, ¿no? De colaborar campo-ciudad, para a lo mejor nosotros conseguir que gente de la ciudad pues vaya allí a hacer actividades. A las zonas rurales. Justo Nuria de Rutas Escondidas también bueno, pues lleva a cabo una iniciativa de turismo responsable, pero no en zonas rurales, sino en Nicaragua y El Salvador, ¿no es así, Nuria? Efectivamente, Rutas Escondidas es un proyecto de acá y de allá. Somos un grupo de personas donde la mitad españoles y la mitad nicaragüenses, 3 chicos y 3 chicas. Y lo que somos es que tenemos un receptivo local directamente en Nicaragua. Esto es un proyecto que lleva funcionando un año y medio y que nace después de muchos años de trabajo en común en el ámbito de la cooperación al desarrollo y del desarrollo local, decidir poner en marcha, reunir las sinergias que se han venido generando y poner en red a un grupo de pequeños productores y promotores que ya estaban trabajando en turismo responsable, pero que tenían la necesidad de organizar un proyecto común para que pudiera ser ofertado. Nosotros nos gusta decir que queremos que la gente conozca Nicaragua, pero sobre todo que conozca a los nicaragüenses y a las nicaragüenses, ¿no? Claro, esa es la diferencia con otras empresas, ¿no? Igual que realizan también viajes a nivel internacional, pero de otra forma, ¿no? Más basado en el turismo de masas, quizá. Pues sí, primero porque además No, ni es sostenible, ni es razonable, ni es justo, ni es equitativo. Hay un dicho que se cuenta en Nicaragua, que se dice caminando al suave, y que propone una forma de viajar que es la que practican también Eva y Dani, que yo suscribo totalmente su proyecto, ¿no? Ellos lo realizan aquí, nosotros es el que realizamos en Nicaragua. Y para eso participamos con un montón de organizaciones sociales nicaragüenses. Y aquí el objetivo está claro, es no tener intermediarios, trabajar directamente con promotores locales y garantizar así que todo el beneficio económico de este proyecto recaiga directa y equitativamente en la población local. Y bueno, yo quería preguntaros si el turismo responsable entra dentro de la filosofía slow, que ahora se está poniendo muy de moda, quizás porque vivimos en un mundo muy acelerado y nos olvidamos de que a veces hay que tomarse las cosas con calma. Nosotros hemos escogido el lema de periodismo a fuego lento porque estamos muy dentro de esa filosofía. Y no sé, me gustaría que me explicarais un poquito en qué consiste esto, esta filosofía que se está poniendo de moda. Bueno, desde Enclave, la verdad es que desde que nos hemos planteado este tipo de actividades, pues por ejemplo nos planteamos que sean grupos reducidos porque no queremos un tipo de turismo de masas que sirva solo para hacer dinero y ya está, y además que tenga que ver con el territorio donde vas. O sea, para nosotros no es lo mismo, nosotros hacemos rutas, hacemos fines de semana en Campillo de Ranas, que es una zona de la Sierra Norte de Guadalajara, de los pueblos negros. Para nosotros no es lo mismo ir allí que ir a cualquier otro sitio. Nosotros vamos allí y entonces hacemos todo actividades pues, de interpretación del medio, de conocimiento de la zona, con alguien que tiene un proyecto afín al nuestro. Yo creo que es un poco lo que comenta Dani, además eso del tamaño, la adaptación a los ritmos, ¿no? Los ritmos de la vida rural, adaptación y vinculación con el medio de la gente que vive allí y un compromiso según las necesidades del sitio que vamos a visitar, ¿no? Grupos pequeños, tiempo suficiente, sobre todo que nos dé tiempo a hablar con ellos, a que, como decía Nuria, conocer a los nicaragüenses, nosotros conocer, por ejemplo, a los productores ecológicos que vamos a visitar, porque otra de nuestras líneas es el agroturismo, que no es solo Guadalajara, sino en otros sitios de España lanzamos una visita, una excursión mensual a un productor ecológico. Entonces, ir, disfrutar de un sábado, un domingo, tranquilo, relajado, para ir, conocer las instalaciones o la producción que corresponda a ese mes y poderle preguntar todo lo que sea, todo lo que sea de nuestro interés, pero por supuesto respetando los ritmos y aprovechando para hacer una escapada en este ritmo loco que llevamos entre semana todos, yo creo. Es que como decíais al principio, parece ser que, no sé, que venimos aquí para estar todo el rato trabajando y al final tener 15 días de vacaciones y organizadas de una forma también acelerada, de mañana me voy aquí, pasado quiero ver esto otro. ¿Cómo sería, por ejemplo, una ruta por Nicaragua dentro de vuestra filosofía y dentro de lo que vosotros promovéis? Bueno, ¿qué ritmo seguiría? Nicaragua es un país que por su propia geografía ofrece muchas posibilidades. Para públicos es verdad que muy diferentes. Ahora bien, independientemente que te gusten más los volcanes que los lagos, que sabéis que Nicaragua es el país de, además del país de la poesía, es el país de volcanes y lagos, es decir, independientemente de la ruta que elijas, nosotros siempre tenemos incorporados en cada uno de estos caminos que hacemos, visitar, conocer y parar, con diferentes grupos, cooperativas, coordinadoras o redes de desarrollo económico y local donde vamos. Y es muy importante, ¿no?, que si emprendes el camino para ir, por ejemplo, a Río San Juan, que es una zona, un enclave, además de reserva de la biosfera, pues que antes de llegar paremos en la finca de Don Teófilo, nos enseña una finca diversificada, porque además hay algo muy curioso, ¿no? En Nicaragua no se habla de agricultura ecológica porque toda la agricultura es orgánica. No tendría sentido. La agricultura, en todo caso, si no fuera así es cuando hay que ponerle un adjetivo, si no es agricultura. Entonces, parar en la finca de Don Teófilo, en conocer una finca diversificada y sentarte a comer con él, con su familia y con sus vecinos y que te cuenten cómo se levantan cada mañana a ver lo que ha pasado en la bolsa de Nueva York para ver si les han fastidiado el café. Es decir, darte cuenta de lo pequeño que es este mundo y cómo un movimiento llega hasta la finca de Don Teófilo es lo que uno toma conciencia de dónde está, ¿no? Porque principalmente, es decir, lo que queremos no es que nuestras personas viajeras pasen por Nicaragua, sino que Nicaragua pase por ellas, ¿no? Entonces esta es la fórmula, ¿no? Conoce personas, siéntate con ellos despacio, vamos a comer. Y comer en Nicaragua lleva su tiempo, ¿eh? Sí. A mí me surge otra pregunta, que no sé si tenéis mucha gente interesada en este tipo de turismo, si la gente a lo mejor lo ve como turismo solidario, y no, es otra cosa, es conocer realmente la esencia de dónde vas, no quedarte con cuatro sitios emblemáticos y listo, sino conocer realmente a dónde vas. No sé si está teniendo éxito este tipo de iniciativas. Bueno, pues desde Enclave, la verdad que como hemos empezado hace muy poquito, estamos un poco en fase experimental. Hasta ahora la acogida está siendo buena, pero a lo largo del año pues las condiciones no han sido muy adecuadas, sobre todo tema de la lluvia, la gente le cuesta salir. Nosotros lo que lanzamos desde aquí hasta ahora ha sido excursiones de fines de semana, turismo rural durante el fin de semana y días puntuales, pero ahora sí se ve que con el buen tiempo... Claro, ahora que llega el verano ya la gente le apetece más, eso, ¿no? Eso es, y ya lo ve, ya le apetece salir, que le cuentes y qué vamos a hacer, con quién vamos a hablar, ¿no? Ya le apetece más salir a conocer, a pasear. Y ahora sí que está teniendo bastante mejor acogida por el tiempo, sobre todo por las condiciones. Pues mira, yo tengo viajeros y viajeras muy exigentes. ¿Sí? Sí, y eso es bueno que sea así. Yo creo que las personas cada vez vamos adquiriendo mejores hábitos de consumo, y esto cuando además viajamos lo multiplicamos por 10. Es decir, somos posiblemente mucho más exigentes cuando viajamos que donde vivimos. Pero está bien que sea así, y yo estoy habituada a que mis viajeros y viajeras preguntan cuando están en ruta a cada establecimiento donde van, si les interesa saber si están contentos con nosotros, y eso está bien. Ajá. Si se está cumpliendo lo que ellos han acordado, si realmente les está llegando lo que yo me comprometí en el viaje que planificamos, se interesan por diferentes hábitos, por tratamiento de residuos, tratamiento de agua, es decir, hacen un montón de preguntas y luego se quedan muy sorprendidos, porque a veces pensamos que por ser Nicaragua van hacia atrás o no han llegado donde hemos llegado nosotros, y hay grandes sorpresas, sobre todo desde el punto de vista del tratamiento del agua y de los residuos. Hay grandes sorpresas donde hay ejemplos para tomar en cuenta, pero sí, son exigentes y está bien que lo sean, porque además yo creo que además luego se generan sinergias que a la vuelta aplican ellos mismos, ellas mismas, y replican, lo cual todavía es mejor. Bueno, está claro que el turismo de masas genera un impacto ambiental, ¿no? En España lo hemos visto pues en las costas de la Costa Blanca, bueno, pues todas estas ciudades, ¿no?, que están hiperconstruidas y demás. Y a nivel internacional también se genera un impacto. Según hay datos de la OMT que dice que la actividad turística es responsable del 10% también del efecto invernadero. ¿Con vuestras iniciativas creéis que estáis ayudando a que este impacto se aminore de alguna forma? Porque está claro que el impacto siempre va a haber. No, yo creo que ese impacto no puede ser nulo. No sé qué piensas, Nuria. Bueno, pues mira, te voy a contar cómo trabajamos allí, cómo hemos estado trabajando y cómo seguimos trabajando, porque seguimos incorporando pequeños proveedores en nuestras redes a la hora de elaborar las rutas. Porque esto está bien que se plantee. Además, Nicaragua es un país que, como todavía no ha tenido tiempo de equivocarse en este sentido, está muy a tiempo de no hacerlo, ¿no? Es decir, y es algo que planteaba Eva muy interesante, y analizar la capacidad de absorción que tiene cada municipio en recursos turísticos, ¿no? Y encontrarnos, y por eso, además de que nosotros viajamos con grupos de no más de 10 personas por criterios de sostenibilidad, es que tampoco sería posible, porque nuestros proveedores son locales de municipios pequeños, por lo tanto los alojamientos no tienen más allá de 6-7 habitaciones, y esto es lo adecuado. Sí, sería absurdo que San Carlos, que es inicio de ruta por Río San Juan, hiciera un hotel con 120 camas. Te comes el municipio, no tienen capacidad para absorberlo, además que el impacto sería tremendo, desde el punto de vista medioambiental, tremendamente negativo. Pero hay casos, existen casos, digo, en España sobre todo hay muchos ejemplos. Pero por eso yo digo, claro, que en Nicaragua estamos a tiempo, lo están haciendo bien, y yo creo que van en buena línea, que es fácil que no se cometan ese tipo de errores. Aprenderemos con ellos de lo mal que lo hemos hecho en otras zonas. Claro, nosotros, bueno, desde Enclave, por ejemplo, que colaboramos en Campillo de Ranas. Campillo de Ranas es eso, en la Sierra Norte de Guadalajara, es una zona de pueblos negros y es una zona bastante turística. Es una zona que estaba despoblada y mucha gente de Madrid se fue allí a vivir, se recuperaron las casas, pero y muchísima se dedica al turismo. Hay muchas casas rurales, albergues. Y entonces nosotros, por ejemplo, hemos dado con una persona de un albergue de Teja Negra que no estaba de acuerdo en ese tipo de turismo. De hecho, entre unas casas rurales, él, varias personas han montado una asociación que es Viajando por los Pueblos Negros, que la han montado precisamente para tener otro tipo de turismo, porque sí que había otros establecimientos que hacían pues turismo tipo de aventura, sí. Con quads, con actividades que generan mucho impacto encima en una zona que es parque natural y que, bueno, pues que respondiendo a intentar sacar dinero a toda costa, pues se hace. Estas personas quieren apostar por una cosa diferente y entonces nosotros ahí sí que entramos a ofrecer otro tipo de actividades mucho más en consonancia. Quizá no son tan llamativas en un principio, pero sí que pienso que la experiencia te queda. Es un poco lo que comentaba Nuria, ¿no? De que no pases tú por el sitio, sino que Campillo de Ranas, la Sierra Norte de Guadalajara, pase por ti. Porque quad puedes hacerlo en cualquier sitio. Montar a caballo está muy bien, pero lo puedes hacer en cualquier sitio y aquí no. Aquí vas a Campillo de Ranas, a visitar el albergue, en este caso de Ángel, a estar con él, a que te comente lo que hacen allí, cuál es la situación de allí, los pueblos con toda su historia y su cultura también. ¿Creéis que el consumidor de vuestros servicios está en aumento ahora mismo en estos momentos? Bueno, yo creo, desde Enclave lo hemos reflexionado muchas veces y creemos que sí, porque lo que ofrecemos, que es un turismo mucho más local, mucho más de cercanía, por lo tanto también bastante más económico, que con la situación de crisis que hay hemos visto muy gustosamente que mucha gente de las zonas rurales se ha unido mucho para luchar por muchas cosas, por los centros de salud, por las ecoescuelas, la escuela rural. En nuestro caso, como comentaba Dani, pues conocemos muchas iniciativas de restauradores, de gente de alojamientos rurales que se unen con otras entidades para ofrecer cosas diferentes, ¿no? Quieren que vayan gente con cosas diferentes a ofrecerles, abren tus puertas. Entonces, creemos que el turismo responsable, tanto en España como en Nicaragua, en el caso de Nuria, que inevitablemente va a aumentar cada vez más la gente, económicamente, como he dicho antes, por el factor económico, como por los valores, ¿no? Y los criterios, que es que yo creo que necesitamos un cambio y que ese cambio se está dando. Ese cambio se ve aquí en la feria, con la gran cantidad de entidades que hay que trabajan desde un punto de vista de justicia social y ambiental, y cada vez somos más, ¿no?, los que pedimos otras cosas y otros viajes también. Entonces, mira, yo pienso que esta crisis está sirviendo para decir nunca más. Nunca más a muchas cosas. La vuelta a la tortilla, ¿no? Efectivamente, se acabó. Y esto está, es decir, hay un turista más responsable, hay una ciudadanía más responsable, más exigente, que yo estoy segura no va a permitir que se repitan algunas cosas. Y eso se va a traducir también en la forma de hacer turismo, de cercanía o cruzando el charco. Siendo muy consciente además que, porque claro, alguna gente me dice, ya, pero el consumo energético, bueno, yo repito siempre lo mismo, mi receptivo está en Managua y a mí no me viene gente de España, viene gente de todo el mundo, y que la gente viaje es inevitable y además es bueno, y que se conozca, es decir, no se pueden generar según sinergias a través de las redes sociales, que sí, pero el contacto directo, el conocimiento directo de un territorio, tocar la tierra es tocar la tierra, y eso hay que hacerlo. Ahora bien, yo quiero que vayan y toquen la tierra, no que hagan esquí por los volcanes, que se está poniendo de moda y que tiene un impacto malísimo. Y aquí me sumo un poco también a la demanda de Dani, ¿no? Es decir, haz esquí donde lo puedas hacer, con nieve, pero no por los volcanes, por favor, ¿no? Es decir, esta ciudadanía, ya sea en su consumo cotidiano, diario, ejerciendo en cualquier faceta de ciudadanía, y por supuesto como turista, como persona viajera, no va a tolerar ya ciertas cosas, y esto es un movimiento imparable, y de esto tiene que tomar conciencia todo el sector turístico. Bueno, pues un ejemplo de esto que está comentando Nuria es el mercado social, la Feria de la Economía Solidaria, que se está celebrando en Matadero, Madrid, y que acaba hoy a las 9, así que si nos está escuchando, vente, porque todavía te quedan unas 4 horitas para ver lo que está ocurriendo aquí, lo que se está cociendo en Madrid. Muchas gracias, Nuria, Eva, Dani, por contarnos todo aquello sobre turismo responsable, y nosotros seguimos desde el Centro de Medios, desde Matadero, Madrid.